niños y las personas que estamos en esta mirada logren desarrollar sus dones y sus habilidades para que puedan ser felices y ponerlas al servicio de la comunidad. Nada nos detiene. Una campaña de Umbrella y RCN Social. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Siete en punto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es miércoles primero de julio del 2020 en época de pandemia. En la FM las noticias como son. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Bogotá recibió del Gobierno Nacional 305 ventiladores. En la FM, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, estimó que en las próximas semanas se entregará otro lote en la medida de la necesidad de la capital del país. Hay un cronograma que estamos ajustando en virtud de que Bogotá aceleró la curva, aceleró la tasa de contagio. El cronograma está para entregar en septiembre. En Colombia, 4.9 millones de personas están desocupadas tras las cifras del mes de mayo reveladas por el DANE. Esta mañana en la FM, Mark Hofstetter, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, estimó que en efecto cada historia es una tragedia personal. La ex procuradora regional de Amazonas, Elsie Gabriela Angulo, reveló que durante su gestión, entre noviembre de 2017 y septiembre de 2018, conoció de por lo menos 12 casos de abuso sexual en contra de menores indígenas, en cuenta de funcionarios públicos como docentes o directivos de instituciones educativas. Un vistazo al mundo, luego de 3 meses y medio de cierre, España y Portugal reabrieron hoy sus fronteras esta mañana dentro del programa europeo de la nueva normalidad. También en Europa, Alemania ocupa desde hoy por segunda vez la presidencia rotativa de la Unión Europea con el reto de la recuperación económica del bloque. Cerremos con deportes. Luego de 11 días hospitalizado en la clínica Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali, el exentrenador colombiano de 90 años, Gabriel Ochoa Uribe, recibió el alta médica y regresa a su residencia. Son las 7:02. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un siniestro vial en la localidad de Engativá entre un camión y un ciclista que resulta con heridas en la calle 80 con carrera 119 en sentido oriente-occidente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Está pasando en la FM. Saludo cordial a todos los oyentes que hasta ahora nos sintonizan por la 98.5 de la FM. Soy Lina Cárdenas y les doy la bienvenida a la información más importante de las últimas horas en Cali y el Valle del Cauca. Pero antes, información y servicios en la FM. Pico y placa para los vehículos particulares en Cali hoy, primero de julio, es para las placas terminadas en 7 y 8. Recuerden que la medida va de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Cali amanece sin medida de pico y cédula y hasta el momento hay libre circulación mientras se ejecuta un nuevo decreto. Las noticias judiciales.

toda la información de Colombia y el mundo. Vámonos a París con Diana Jayón, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en Europa hoy nos lleva hasta Dinamarca. Vamos a Caracas con Marcos Morim, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos, buenos días. Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados, soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días, 5:07 en la costa este de Estados Unidos. En la FM, las noticias como son. Destruye todos los avances recientes en términos de vencer la inequidad y vencer al mismo tiempo la pobreza en Colombia. El confinamiento mata la economía y el COVID mata a la gente si no se cuida. Es muy importante que todos entendamos que tiene que haber un balance para poder proteger lo que queda de los empleos y lo mucho que queda de la vida. Los colombianos tenemos que entender que es nuestra responsabilidad, primero, antes que la del mismo gobierno nacional y local, el protegernos, respetar los nuevos códigos laborales y de relacionamiento. Es muy importante que todos entendamos que se necesita trabajar, pero se debe hacer respetando las distancias, tapándonos la boca, adecuando los lugares de trabajo, utilizando guantes, yendo de la menor manera posible a nuestros lugares de trabajo, haciendo teletrabajo, cuidando a nuestros empleados, dándoles todas las herramientas para que puedan lograr sus labores. Y segundo, y con la misma importancia, esta situación laboral nos obliga a replantearnos fórmulas creativas que alguna vez estuvieron en manos del legislativo y que por compromisos ajenos al bienestar de todos fueron descartados. La flexibilidad laboral es necesaria en Colombia. Es imperativo buscar maneras que permitan que los empleadores, las empresas, los emprendedores puedan contratar sin tanta burocracia ni ataduras a los empleados para que hagan partes de sus compañías. Una de las grandes diferencias que existe entre el mercado laboral, por ejemplo, de Estados Unidos, que tantas veces nos sirve de ejemplo para lo bueno y tantas para lo malo, es que en la Unión Americana se permite contratar y despedir a las personas de una manera mucho más sencilla que en Colombia. Los empleadores en nuestra nación se ven atados frente a las dificultades que tienen en muchos casos para cumplir con todos los requisitos que se deben tener para poder llevar a alguien a sus nóminas. Una situación como la que estamos viviendo exige de manera imperativa, inmediata, que las leyes cambien y se flexibilicen y permitan que los que generan empleo puedan acudir a la mano de obra de una manera mucho más rápida, flexible y sin tantas ataduras. Estos cambios, tanto el de nuestra manera de vivir como el de las leyes y el marco laboral, son necesarios de manera inmediata, imperativo y menester. Colombia no se puede dar el lujo de seguir viendo cómo se destruyen sus trabajos y al mismo tiempo ser testigos de cómo no hacemos nada para evitar que las personas recuperen su lugar de trabajo. Es una labor que necesitamos hacer ya y que no da tiempo, no da espera, porque no nos podemos morir ni de coronavirus ni de hambre. Movistar Empresas presenta Ilimidatos. Planes móviles con datos ilimitados de verdad, que incluyen una de estas soluciones digitales: geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales: geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones. William Calderón está en la FM. 7 de la mañana, 14 minutos, comienza a esta hora la rueda de prensa en el CTI de la Fiscalía. Los detalles de lo que está ocurriendo, el avance de la investigación sobre la ñeña política. Mauricio Collazos está en la Fiscalía. Mauricio, adelante. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, en este momento se inicia precisamente el pronunciamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación. Lo hace el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Alberto Acevedo. Él entrega los detalles y, como ya lo hemos anticipado en la FM, las diligencias para citar a declarar, y muchas de ellas que ya se han cumplido, contra, por ejemplo, Nubia Estela Martínez, quien dio declaración en el caso de la ñeñe política, quien era precisamente en su oportunidad asesora precisamente en todo este episodio y quien era directora del Partido Centro Democrático. Escuchamos al director Alberto Acevedo, director nacional del CTI. En el marco de la creación del grupo de tareas especiales integrado por 3 fiscales y 10 investigadores adscritos al cuerpo técnico de investigación, quienes están adelantando las tareas de indagación por los hechos detectados dentro de las comunicaciones interceptadas a uno de los teléfonos de quien en vida se llamó José Guillermo Hernández Aponte, que podrían configurar delitos contra los mecanismos de participación democrática, se han llevado a cabo las siguientes diligencias judiciales que fueron iniciadas desde el pasado mes de marzo, es decir, hace 120 días. La primera actividad que de Policía Judicial es la inspección al máster de la Sala Graco de la Policía Nacional, en donde se extrajeron los audios de las conversaciones obtenidas durante un año del teléfono celular de Hernández Aponte, diligencias celebradas entre los días 12 y 13 de marzo. Ahí debemos hacer dos puntuaciones o dos aspectos relevantes. El primer aspecto es que esas interceptaciones se obtuvo la totalidad de las conversaciones, es decir, de mayo del 2018 a mayo del 2019. El segundo aspecto que también debe quedar claro es que esos elementos o esa parte de los elementos ingresaron a la bodega de evidencia hasta el mes de febrero del 2020 por parte de la Policía Judicial. Continuando, una vez obtenida la totalidad de los audios, se compulsaron copias de las comunicaciones de forma inmediata a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral, para la iniciación de las investigaciones en el marco de sus competencias. Igualmente, dentro de las actividades investigativas se realizaron análisis de más de 40.000 actividades e identificación de los posibles participantes en las conversaciones. Se realizó inspección al Consejo Nacional Electoral. Igualmente, se realizó búsqueda selectiva en base de datos del teléfono del interceptado, el señor José Guillermo Hernández Aponte. Esta acción judicial se realizó hasta el día 11 de mayo del 2020, por cuanto solo hasta esa fecha el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el desarrollo de este tipo de audiencias ante los jueces de control de garantías debido a la existencia de la pandemia. Igualmente, se solicitó y se obtuvo de la Corte Suprema de Justicia de más de 17.000 actividades originadas de las interceptaciones realizadas por ese organismo al teléfono de la señora María Claudia Daza durante el periodo de abril a mayo del 2018. El pasado 3 de junio se citó para ser escuchada en interrogatorio a la señora María Claudia Daza, quien se presentó a través de diligencia virtual asistida por su defensor. Igualmente se citó a declaración jurada a las siguientes personas: Luis Guillermo Echeverry Vélez, gerente de la campaña, quien acudió a la diligencia el pasado 24 de junio. Se citó también a la señora Priscila Cabrales Méndez, quien ha sido mencionada en las conversaciones como posible conocedora de algunos hechos que se investigan. Fue escuchada el pasado 18 de junio. También se escuchó a la señora Nubia Estela Martínez Rueda, directora del Partido Político Centro Democrático, quien asistió el pasado 30 de junio. También se citó para la semana del 25 de junio a la señora María Mónica Urbina, esposa del señor Hernández Aponte, quien pidió el aplazamiento de la diligencia de declaración jurada la cual quedó programada para este viernes 3 de julio. Y por último, en esta etapa investigativa se continuará y se seguirán siendo llamadas otras personas con el fin de esclarecer la posible ocurrencia de hechos que tendrían connotación jurídica. Este trabajo investigativo se ha realizado de manera articulada con la Corte Suprema de Justicia y con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Son las declaraciones que ha entregado precisamente el director nacional del CTI de la Fiscalía, Alberto Acevedo, en desarrollo de todo este proceso, confirmando, como lo hemos venido anticipando ya, las declaraciones que se han ordenado en desarrollo de este proceso. Va a aceptar obviamente algunas preguntas en desarrollo de esta rueda de prensa, confirmando así entonces la declaración que ha entregado obviamente Noelia Estela Martínez, coordinadora del Partido Centro Democrático, también de Priscila Cabrales, rindió declaración el 18 de julio. María Mónica Ordín, escuchamos. Y ella manifiesta de su intención de aportar algunos elementos, para eso se coordina la actividad en el día de hoy. Hace referencia obviamente a las pruebas que se practican en desarrollo de este proceso judicial, Luis Carlos y oyentes, y va a seguir obviamente respondiendo estas declaraciones. En el caso de María Mónica Ordín, precisamente, vamos a realizar una de las preguntas precisamente en desarrollo de este proceso. Doctor, señor director nacional del CTI, doctor Alberto Acevedo, entendemos que también se llevó a cabo una inspección judicial al partido, digamos, Centro Democrático. ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es su objetivo de desarrollo de este proceso? Martínez, y se hace necesario obtener algunos elementos que obran dentro de su despacho y por eso se hace la diligencia con el fin de obtener los mismos elementos materiales probatorios para ser analizados. Pruebas que están siendo recolectadas en desarrollo de esta diligencia, hacía referencia obviamente a la inspección judicial que se practica. Una declaración que hicieron en los últimos días en donde hablan de un empresario venezolano. ¿Ya lo identificaron? ¿Se trata de un empresario llamado Osvaldo Cisneros? Entienden ustedes que gran parte de este proceso tiene que ser una constatación con eventos, el lapso de tiempo de lo que ocurría en los mismos y que todo será objeto de verificación. Esa es una parte también que le acarrea a la policía judicial con el fin del esclarecimiento de los hechos. Sigue respondiendo las preguntas, director nacional del CTI de la Fiscalía, en desarrollo de toda esta investigación. Muy importante, Mauricio. Luis Guillermo Echeverry, que es Luigi Echeverry, Priscila Cabrales, Nubia Estela Martínez, María Mónica Urbina, fueron todos llamados a declaración juramentada en caso de ñeñe política. Esa es la noticia. Gracias, que está entregando esta hora el CTI. ¿Algo más? Lo que se ha definido, hablando del director, política, para la Fiscalía, en principio tendríamos que hablar de una línea telefónica que se encontró interceptada. Y la segunda línea telefónica que aparece también y que han surtido en los medios de comunicación es una línea que adelanta la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con el teléfono de la señora Calla, conocida como Calla o Claudia Daz. Entonces, esos serían los dos elementos que tendríamos hasta el momento y que están siendo objeto de análisis con el fin de verificar la posible ocurrencia de hechos en lo que tiene que ver con varios departamentos en lo referente a posibles temas electorales. Es el director nacional del CTI de la Fiscalía, el doctor Alberto Acevedo. Director nacional del CTI, doctor Acevedo, básicamente explicar un poco, lo sabemos, pero para que usted, digamos, lo dijera, digamos, en la opinión pública. Los audios en referencia a María Claudia Daz y en este caso de Nubia Estela Martínez hacen referencia a dinero supuestamente del exterior. ¿En qué circunstancias se hace referencia a Venezuela? ¿Hay otra mención, otras zonas del país o del exterior? En contexto de la conversación, ustedes deben entender que estamos hablando, por una parte, más de 17.000 conversaciones, entre conversaciones y datos, y por otra parte, más de 40.000. Yo creo que sí deberíamos tener el contexto de esas conversaciones en lo que hace referencia a su momento de ocurrencia, especialmente lo que es 2018-2019, y pues estará en proceso de verificación. No podría decirles a ustedes frente a tal conversación si hay algún elemento adicional, toda vez que para eso se está obteniendo las declaraciones con el fin de verificar algunos eventos y conductas que se pudieron ocurrir dentro del desarrollo de las mismas interceptaciones. Bien. Bien, Mauricio, una última pregunta quería preguntarle. ¿Qué respondió cuando le preguntaron sobre Cisneros? No quiso, digamos, entregar mayores detalles, advirtiendo básicamente la misma situación en referencia precisamente a la supuesta, digamos, reserva judicial que se requiere en todo proceso, pero advirtió que se está avanzando, que tienen plenamente identificadas las personas que están, digamos, en desarrollo de este proceso vinculadas, pero que prefiere guardar reserva, como señala obviamente la pregunta, frente a dineros y demás. Pero es bastante lo que anotaba. Bien, Mauricio, muchas gracias. 7:24 a.m. Muy amable por la información desde el búnker de la Fiscalía. William, esto es tremendo revolcón en el caso de la ñeñe política. Tremendo revolcón. Sí, sí, hay tremendo revolcón. Sí, señor. Noticia grande. Entonces, retomando, Luis Carlos, para los que están llegando a esta hora a la sintonía en la FM, ya declararon, por el caso de la ñeñe política, el gerente de la campaña del Centro Democrático, Luis Guillermo Echeverry Vélez, conocido como Luigi Echeverry, Priscila Cabrales, la exministra, y la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez. Y está pendiente, porque ya había sido llamada a declarar, la exreina de belleza María Mónica Urbina, exesposa o viuda del Ñeñe Hernández. Ella se excusó y quedó aplazada para pasado mañana, para el próximo viernes, esa diligencia de declaración que tendrá que dar ante la Fiscalía. William. Tremenda noticia. William, tenemos precisamente esta hora a la doctora Nubia Estela Martínez, directora del Centro Democrático. Doctora Nubia Estela, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Luis Carlos. Muchas gracias por darnos algunos minutos. ¿Estuvo ayer entonces en esta declaración ayer en la Fiscalía usted? Sí, señor. Son esos oficios que nos corresponden. La Fiscalía nos está citando para conocer nuestros desempeños en el tema de las campañas del año 2018. Fue una buena oportunidad para poder revisar con ellos todos los elementos. ¿Qué les están preguntando? ¿Qué le preguntaron sobre estas llamadas? ¿Cuál es la razón fundamental? Bueno, yo creo que la Fiscalía está queriendo tener elementos, ¿no? Criterio para mirar cómo eran las responsabilidades de cada uno de los que participábamos en el tema electoral, cómo, quiénes éramos, cómo lo hacíamos, qué normas respetábamos, revisamos los procesos, la verdad, juiciosamente, de manera precisa, se revisaron las distintas actuaciones de nosotros. Esta mañana El Tiempo, el diario El Tiempo, habla y da detalles sobre conversaciones que habría tenido usted con Kaya Daza, y en la cual o en las cuales se habla de donaciones o entrega de dineros al partido por parte de internacionales. ¿Hubo donaciones internacionales al partido para las campañas? No, señor, no hubo, y le agradezco por preguntarme, porque realmente a mí me parece importante el papel que ustedes juegan en todo esto para construir confianza y para que uno también tenga la posibilidad de decir la verdad y de que la comunidad así la reciba. No hubo, nunca ha habido, ni extranjeros, ni en moneda extranjera, jamás. El proceso de donaciones del partido es un proceso extenso, depende si es persona natural o jurídica, se hace por escritura pública dependiendo de la cuantía también. El 30% de nuestras donaciones se hizo por escritura pública. Todo está debidamente registrado, auditado, certificado. Yo tengo un sistema de auditoría que me revisa todo y que avala, y ustedes saben las consecuencias de un aval de un auditor. Entonces, cuando todos sabemos, los que estamos en estas tareas no siempre gratas, como ustedes lo verán, sabemos que las personas comentan, dicen cuánta plata en principio piensan dar, eso casi nunca se concreta. De ahí a que esa plata realmente pueda llegar al sistema financiero, eso es casi que un imposible. Es un proceso que apenas comienza y que tiene que cumplir muchos requisitos. Entonces le contesto claramente que no lo hubo. En la nota del Tiempo, doctora Nubia Estela, en la conversación a la cual ellos hacen referencia, se habla de $300,000. ¿Qué nos quiere decir sobre eso? Que teniendo en cuenta la respuesta que nos da hace un instante, que efectivamente hubo algún interés de algún internacional, pero que luego no se dio la donación. Sí, claro, así es. Y ustedes saben que los internacionales tasan o hablan su lenguaje, es la moneda del país en el que residen. Ni siquiera tienen claro eso cuánto será en pesos colombianos. Lo manifestó, ni siquiera hubo ofrecimiento, lo manifestó que podría ser, que tendría la posibilidad. Pero nosotros, de verdad, yo que lideraba ese proceso, soy siempre muy respetable de la voluntad de los donantes y agradezco mucho que la gente quiera participar y ayudar en este ejercicio democrático. Entonces, de ahí empieza un proceso, que si ellos vuelven a llamar y le vuelven a decir a uno, pues avanza, pero si no, no. Yo no, nunca he atarzanado, nunca he perseguido a una persona que ha manifestado voluntad de donar, ni nada, faltaba más. Les agradezco mucho que lo quieran sí. hacer, pero eso no pasó a mayor, no pasó nada más. O sea, no hubo nada más. ¿Cómo explica, doctora Nubia Estela, en esa grabación en la que Calla Daza le pregunta a usted qué pasó con lo del venezolano? Y usted responde, sí, ¿sabes cuánto nos dio? $300,000. ¿Se equivocó usted en esa afirmación? Sí, señor, uno se equivoca, es impreciso, es inexacto, lo fui, me disculpo por esa inexactitud, que como le digo, es que es imposible de lograr en un momento. Imagínense ustedes que alguien le dijera unos $300,000 y uno se imaginara que los carga ahí o que los va a dar o que los va a recibir o que jamás en la vida. Entonces, realmente no sé por qué dije eso y lo dije con una persona que en ese momento era miembro de nuestro trabajo, participaba, tenía una tarea de agenda. Hoy en día todo está muy distinto porque esa persona abusó de nuestra confianza y demás, pero igual. No, por una imprecisión de una palabra que, como les digo, el hecho era inclusive imposible de darse, no podemos desdibujar un trabajo tan juicioso del partido. Uno tiene que darle a los ciudadanos confianza. Los partidos políticos necesitamos que los ciudadanos vean las diferencias y vean si trabajamos de una manera o de otra, con rigor y con estrictez. Todo esto además se puede verificar, se puede revisar, hace parte de nuestra contabilidad, de nuestros registros ya hoy certificados, doctor Luis Carlos. Doctora Nubia Estela, ¿quién era ese venezolano generoso que iba a entregar $300,000 y que no los entregó según lo que nos cuenta usted? Bueno, ustedes, a mí me da siempre pena con los donantes uno ponerlos en estos oficios y algún medio ya lo mencionó, era el doctor Osvaldo Cisneros. Finalmente no entregó esa plata el señor Osvaldo Cisneros. No, señor, nunca más yo lo volví a ver, nunca más. Él vino a una reunión de él, de sus cosas y demás, y se reunió con nosotros y nunca más lo volví a ver. ¿Cuál era la intención del señor Cisneros de eventualmente entregar dinero a la campaña? Y permítame ampliar esta pregunta, ¿cuál campaña era? ¿Presidencial a través del partido? Ah, qué bueno que me pregunta eso. Acuérdense que la campaña y el partido somos diferentes. Somos y éramos diferentes administrativa, financieramente, regional y nacionalmente. Cada uno hacía su tarea con un objetivo y una normatividad, pues la de la campaña soportada en la de nosotros, porque nosotros somos los que avalamos esa campaña, pero ellos tenían su propia reglamentación y sus propias exigencias, y eran altamente exigentes también. Entonces yo hablo del partido. ¿Qué fue lo que me preguntó? Que cuál era la intención de Osvaldo Cisneros para entregar ese dinero. No tengo ni idea. No sé, la gente se reúne con uno y estos temas son difíciles de manejar. A uno le da pena pedir, le da pena que las personas tengan que vincularse, pues tengan, no quieran vincularse completamente. Él de querido, de amable, lo mencionó. Yo que voy a saber cuál era la intención de querido, de generoso, de apoyar la democracia en nuestro país. Le parecía que éramos, él parecía que éramos un partido serio, juicioso. Entonces, seguramente eso, pero nada más. Yo creo que de verdad invito a que de todo esto no se haga una novela ni nos pongan al lado de los que no corresponden, doctor Luis Carlos, porque en futuro uno trabaja toda la vida con responsabilidad y puede ofrecer esa historia, digamos, de trabajo juicioso y no hay más nada, no le pongan más a esto porque de verdad no lo tienen. Sí. Ahora, También habla el diario El Tiempo que hay otra conversación suya con Calla Daza en la cual hablan de una supuesta donación de la señora Sofía Santo Domingo. ¿Se dio esa donación en Miami? ¿Y quién es la señora Santo Domingo? No, señor, no tengo ni idea quién es la señora Santo Domingo. Es que, por favor, que todo el mundo entienda esto cómo funciona. Sí. Esta señora Claudia Daza, que hoy en día hemos sabido que se abrogaba funciones que no le correspondían, que asumía roles que no le correspondían, sobre los cuales además había claridad absoluta, diáfana, contundente en el partido, que la única persona que podía solicitar recursos en el partido era la representante legal del partido, es decir, Nubia Estela Martínez. Y así se actuaba de conformidad y todo el mundo lo respetaba. Nadie se imaginaba que alguna persona no la respetaba, nadie. Pero hoy eso se saca de contexto. Esta niña me llamaba a mí a cuadrar reuniones en las que jamás se pedía recursos, te quiero decir. ¿Por qué no se pedía recursos? Porque esas reuniones eran con la presencia del presidente Uribe, eran para temas importantes de actualidad sobre el país, de su visión de país, de cómo estaba viendo la economía, de toda esta cosa. Nunca, nunca se hablaba de plata ni de recursos delante del presidente. Era una tarea que yo hacía posteriormente. Yo evaluaba si la persona podía ser un posible donante o no. Esa señora, María Claudia, manifiesta en su voz que la señora de Santo Domingo nos iba a dar tal plata de ligera, porque bueno, yo no sé si la señora se lo dijo algún día o no, también no puedo desmentir a María Claudia, porque nunca conversé sobre el tema. Yo solamente llegué a la reunión, oí la reunión, la señora posteriormente le puse un WhatsApp, le agradecí, le dije que estaba a la orden, que yo era que este era mi teléfono, y no me contestó y no supe más de ella. Jamás. Imagínense que por una llamada esas así tenga una connotación distinta y se desdibuje este trabajo tan arduo y tan difícil, Carlos. Esto no puede ser. Doctora Nubia Estela, le saluda William Calderón. ¿Cuáles ¿Cómo le va, William? Fueron, si es que los hubo, bien, gracias, ¿cuáles fueron, si los hubo, esos socios de Cisneros en Colombia que sí aportaron a la campaña? Porque es otro de los datos que revela la Crónica del Tiempo. No, miren, esos empresarios sí eran socios del señor Cisneros, pero no aportaron como representantes de ellos, sino que eran las personas que nos habían solicitado la cita a nosotros, eran personas afectas a nuestra causa, que han trabajado, que han sido tan amables y tan queridos con el partido. ¿Quiénes son esos empresarios? La familia Ricaute Silva. ¿Qué son dueños de qué? ¿O qué hacen esos empresarios? No, ellos tienen varios negocios. Ellos son negocios, son empresarios en distintos segmentos y sectores de la economía nacional. Ellos son creo que en el área de construcción y también en el área de la banca de inversión y distintas cosas. Esas donaciones se hicieron a través de escrituras públicas, por supuesto, con toda la formalidad, se registraron debidamente, todo está sí. Bien realizado. Doctora Nubia Estela, pero es importante en esta claridad que usted está dándonos aquí en la FM, sí, que nos diga quiénes fueron, quiénes son. Le acabo de decir. Sí, pero no nos dio nombres, doctora Nubia Estela. El señor Miguel Ricaute, la señora Marta Juliana Silva y sus dos hijos, que son mayores de edad. William, tiene otra pregunta que la doctora Nubia Estela generosamente está respondiendo a todo lo que le estamos preguntando. Y le agradecemos mucho la claridad que nos viene dando, doctora Nubia Estela. ¿Usted conoció al Niña Hernández? Por supuesto que no. No. ¿Él se acercó a la campaña? ¿Tuvo algún contacto con la campaña o con alguien de la campaña? No, señor. No, señor. Acuérdense que además yo soy partido. Claro, pero ¿hubo algún tipo de cercanía que usted hubiera conocido? No, señor. Santiago Ángel tiene pregunta. Sí, señora directora, es que según lo que además usted nos ha contado hasta aquí, pues solamente eran llamadas, según lo que usted dice, con María Claudia Daza para acordar reuniones. Pero el expresidente Uribe, el Centro Democrático, el propio Luigi Echeverri han dicho que la injerencia de María Claudia Daza en la campaña era nula. Sin embargo, aparece ella en una grabación hablando de dineros por debajo de la mesa, que han dicho luego con otras grabaciones que eran para temas de publicidad con el Niño Hernández, y ahora también aparece hablando con usted de una posible financiación de otros empresarios extranjeros a la campaña. ¿Cuál era realmente la posición que tenía María Claudia Daza en la campaña? Porque pareciera, según estas conversaciones, que sí tenía un grado importante de injerencia y de influencia dentro de la campaña. No, a ver, varias cosas. Primero, para mí es muy duro que en esta pregunta se mezclen dos temas tan distintos. María Claudia Daza era miembro de la UTL, del senador presidente Álvaro Uribe Vélez, era una persona en la que teníamos confianza, una persona que hacía el trabajo de agenda, no tenía ningún otro trabajo. Segundo, los que conocen al presidente Uribe, los que tienen que ver con el Centro Democrático y demás, saben lo estricto que es y lo contundente que es en el tema del manejo de recursos. Es altamente exigente. Y es muy claro, además el presidente lo que da en esto son lineamientos, que para nosotros, para mí particularmente, es una instrucción, una orden, es una luz muy grande. La única persona autorizada para el manejo de recursos era yo. Si esa señora hoy tiene conversaciones con personas delincuentes, que la involucran en actos también ilícitos y demás, lo está investigando la fiscalía, ojalá llegue a feliz término y cuentan con todo el apoyo del partido para que llegue a una decisión y a una claridad ciudadana. Con respecto a mí, ¿qué hablaba esa señora? Y no solamente una vez, ustedes tienen que entender, les ayudo que la ciudadanía entienda cómo era la situación y no me pongan hoy al lado de la delincuencia. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el Yeye ni Odebrecht ni nada que se le parezca. Nosotros somos un partido nuevo, juicioso, renovado, que trata de que la gente tenga claro eso para que vote por nosotros. Yo trabajo un montón para que voten por el logo, no por las personas, sino por el partido, lo que nosotros significamos hoy en día para el país. Y esta señora, ese era el rol de esta señora, que abusó, que no solamente abusó, que seguramente tienen otras conductas como la más, lo va a investigar la fiscalía y lo decidirá prontamente para bien de este país y para bien de este partido, porque nosotros construimos de manera muy difícil para que se nos derrumbe esa apreciación ciudadana que es fundamental en una pretensión política. Entonces, ese era el rol. Entonces, dije que hablaba de plata. Hombre, mencionaba que esta gente, por coloquial, ¿sabe? Por colocar, porque como puedo yo hablar con ustedes y decirles, al fin que, ¿me van a dar o no me van a dar? No me den 10 y no me den 20, lo puedo decir hasta jocosamente. Y no por eso, no por hablarse de un dinero, ya hoy en día nos hacen una pregunta en la misma lista de la delincuencia, porque es que no nos lo merecemos, de verdad. Esto ha sido un trabajo muy complicado para que se nos desdibuje por el tema que es plata. El Partido Centro Democrático es altamente riguroso, señora, en las exigencias de donaciones, en los procesos de las donaciones, y eso toma un tiempo y exige unos requisitos, tienen que entregar unos documentos, terminar un cupón de recaudo en el banco, nosotros ni recibimos la plata, lo recibe el sector financiero, tiene control de seguridad, etcétera. Señora Nubia Estela, ¿usted teme perder su libertad? No, señora. Doctora Nubia Estela, y la estamos escuchando y le tengo que agradecer profundamente que haya accedido a esta entrevista en esta extensión y con este detalle. Le voy a hacer esta pregunta de la manera más respetuosa posible y usted que está respondiendo acá de nuevo con este agradecimiento. Estoy leyendo comentarios de la gente que nos está escuchando y que está poniendo todas estas piezas juntas. Y dice, de alguna manera, hombre, no puede ser, y estoy repitiendo lo que dicen los oyentes, que el Centro Democrático se lave las manos y ahora ponga debajo del tanque o del bus a la señora Calla Daza. ¿Qué le parece a usted esa afirmación? ¿Qué diría a las personas que le están diciendo esto y que están diciendo esto en este momento? Que lo invito a cambiar su consideración y su apreciación sobre nosotros, con fundamento, con documentos, con certificaciones, con participación de las autoridades, tanto electoral como en este momento la fiscalía. Para nosotros ha sido un dolor muy grande el tema de María Claudia Daza. Era una persona por la que teníamos aprecio y con la que trabajábamos en las actividades que a cada uno le correspondía. Ha sido una sorpresa negativa, dolorosa, un desencanto. Pero que una persona se salga del redil, que una persona actúe indebidamente, que una persona raye en la ilegalidad, no puede dibujar un trabajo de un partido, de una colectividad, de un grupo de personas que llevan durante estos años una sumatoria de acciones, de resultados positivos, gracias a Dios, y que todo tiene una trazabilidad y que todo tiene soporte y todo se puede comprobar. No nos quedemos en las apreciaciones. Es definitivo que se haga la política sobre la verdad. Es definitivo que el ciudadano pueda tener una opinión cierta, y si es mala porque tiene fundamento, pues que sea mala porque tuvo fundamento, pero no sin fundamento. Por eso ustedes me agradecen a mí y yo les agradezco a ustedes por darme la oportunidad de que los que me están oyendo en la FM tengan la absoluta certeza que todo el proceso de recolección de recursos del Centro Democrático es un proceso formal, juicioso, ordenado, condenado. Lo que está haciendo la Fiscalía, esperamos que llegue a feliz término. El partido ayudará en todo lo que corresponda para que así sea. El partido jamás se lava las manos y el partido no desconoce la gravedad de los hechos de María Claudia Daza. Doctora Nuria Estela, ¿en qué quedaron con la Fiscalía? ¿Tiene usted otra declaración que se venga programada? No, señor, nosotros nos están llamando a rendir una declaración juramentada dentro del marco de una investigación que hacen allá, que hasta donde entiendo estas actuaciones son actuaciones comunes, lo mismo las visitas a los partidos, lo mismo las visitas a las campañas. A nosotros nos han visitado varias veces las entidades de investigación, y muy bueno que lo hagan, qué dicha. Imagínense lo que a mí me sirve haber declarado bajo juramento, que todo el mundo sabe que la consecuencia de estar haciéndolo violando ese juramento es el perjurio. Yo creo que eso indica un valor adicional. Doctora Nuria Estela, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Bueno, hasta buen luego, día. Buen día. Buen día, muchas gracias. 7:46. Extensa entrevista con la directora del Centro Democrático, la doctora Nuria Estela Martínez. Los escucho primero, William, Fernando, doctora Cristina, Santiago, compañeros. Pues Luis Carlos, esto es un capítulo que va a tomar mucha importancia de aquí en adelante, porque pues están entrando ya al redil los protagonistas de esa campaña presidencial y de la campaña, de las campañas que adelantó el Centro Democrático en el año 2018. Pero esto es solo el primer capítulo, Luis Carlos, porque recuerde que antes de que estallara todo este episodio, o casi que paralelamente al estallar este episodio, el fiscal general dijo que aquí iban a ser investigadas las dos campañas, la campaña del presidente Iván Duque y la campaña de Gustavo Petro. Es decir, vamos apenas arrancando y vamos por el primer capítulo, pero esto que estamos viendo hoy con el Centro Democrático va a tocar tarde o temprano a la campaña del petrismo. Yo me quedo brevemente simplemente con un detalle, Luis Carlos, William, y es que la noticia que la Fiscalía citó a declaración juramentada a Luis Guillermo Echeverry Vélez, que era el gerente de la campaña del presidente Iván Duque, por el audio de la calle Daza, es un tema complicado. Un tema complicado, pues no sé si sea de carácter delictivo, pero por información eventual no es bueno, porque Luis Guillermo Echeverry es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Este tipo de cosas no son buenos mensajes para el mundo económico. Luis Carlos, ¿sabe cuál es como la única petición que uno debe hacer como ciudadano? Que esto llegue a algo, porque por lo general lo que hacen es investigar, llamar a declaraciones, pero en muy pocas ocasiones de verdad se ven resultados positivos de la justicia, y así podemos limpiar de una vez por todas las campañas, no por la del presidente Duque, sino todas las campañas del país. Luis Carlos, yo creo que el discurso que han mantenido hasta ahora los directivos del Centro Democrático de que María Claudia Daza no tuvo nada que ver con la campaña, que eso de las conversaciones con Niña Hernández lo hizo ella por su propia cuenta y que fue una persona que actuó de forma individual, se está quedando corto, porque una cosa es una grabación, una llamada con un personaje que no sabemos bien quién era, ni qué hacía, ni si lo que decía decir era verdad o no. Otra cosa es una conversación con la directora del Centro Democrático hablando sobre una financiación posible de $300,000 para el partido. Es decir, eso comprueba que en realidad María Claudia Daza, trabajando en la oficina del expresidente Uribe, sí tenía un grado importante de influencia dentro de la campaña del presidente Duque, y lo que han dicho hasta ahora es que no, que eso nada que ver, que eso era de forma individual. Yo creo que es importante que se aclare realmente cuál era el papel de María Claudia Daza en esa campaña. Y lo más grave de todo, la afirmación contundente de la doctora Nubia Estela, que acepta haberlo dicho, y lo dijo aquí en la FM, en la conversación con Calla Daza, sobre una donación de $300,000 por parte del venezolano. Ella sí lo dijo, y está diciendo que se equivocó, pero sí lo dijo. Y la plata vendría de Osvaldo Cisneros. Ella dice, yo me equivoqué, yo dije eso, pero eso no ocurrió, como muchas cosas que se dicen en campaña. Pero lo dijo. Y esa es la parte que hoy tiene revolcado el cuento de la ñeñe política. Osvaldo Cisneros. ¿Tenemos idea de quién es el señor Cisneros? La familia Cisneros es una familia muy poderosa, muy conocida en Venezuela durante mucho tiempo. Una familia opositora, luego se fue acomodando al régimen venezolano. Y una familia que tiene propiedades y que tiene una presencia muy grande en la ciudad de Miami. ¿Alguien sabe más de este señor Osvaldo Cisneros? Hizo... Pues estaba mirando. Sí. ¿Santiago? Sí. A ver. Sí, él hizo un negocio importante con PDVSA para tratar de hacer una alianza con una de sus empresas en el sector hidrocarburos. Esa fue una alianza mixta que hicieron con la empresa petrolera de Venezuela. Y además también ha sido llamado en varias ocasiones a ser parte de los consejos de economía del presidente Maduro. Hay varias fotografías del señor Cisneros apretando la mano del presidente Maduro en esos consejos. Es lo que hemos podido verificar hasta ahora. Y a ver, lo que veo aquí, un segundito, William. Marcos Morim en Caracas. Osvaldo Cisneros es el Osvaldo Cisneros de siempre. Así es, Luis Carlos. Él es hermano de Gustavo Cisneros, presidente de Venevisión, y de la organización Diego Cisneros, que son los que han controlado este canal de televisión. Fueron dueños en su momento de Pepsi. También estuvo como directivo de Digitel, que es una operadora telefónica muy importante en Venezuela, junto a Movistar, y es una persona muy conocida en los ámbitos empresariales porque es el hermano de Gustavo Cisneros, justamente el digamos el magnate más grande que tienen las telecomunicaciones de Venezuela. Sí, claro. Ahora sí, William. No, quería simplemente ahondar en ese detalle, que es directivo presidente de Digitel, y además de ser uno de los hombres más cercanos a Maduro, También vemos en algunos portales de la oposición en Venezuela que ha sido objeto de varias investigaciones. Incluso en un momento dado se alcanzó a mencionar que había perdido la visa con Estados Unidos, información que posteriormente fue desmentida a causa precisamente de esas investigaciones. Sí. ¿Entraron o no entraron esas platas? ¿Entraron o no entraron esas platas? Ellos dicen que no, Centro Democrático dice que no, Centro Democrático dice que Calla Daza es una exagerada que los traicionó, Ñeñe Hernández dicen que es un exagerado, que es un mentiroso. Bueno, Fiscalía ya está metida en el tema, y aquí escuchamos en extensión a la doctora Nubia Estela Martínez, que generosamente dio su conversación, declaración en extensión aquí en la FM. 752, mañana muy movida, esto es la FM, las noticias como son. Marce, ¿y qué te has comprado por internet? Porque en este nuevo mundo que estamos viviendo, pues la gente se está acostumbrando a comprar de todo en línea. Y como nos hacen falta 2 días más sin IVA, el más cercano es ahora el 3 de julio, ¿no es cierto? ¿Sabes que sí? Eso es verdad. Hasta mis tías, o yo creo que hasta mi abuelita, hacen ahora el mercado por internet. Como ahora todo es más fácil que antes.